La situación económica bastante compleja en nuestro país no es ajena a ningún trabajador, a ninguna trabajadora. Ahora vamos a comunicarnos con Juan Ortubia, él es delegado de ATE y trabajador del CONICET. Han estado realizando una asamblea y bueno, le vamos a pedir que nos cuente bien qué es lo que está sucediendo allí y cómo está la situación. Le damos los buenos días por empezar. ¿Cómo está, Juan? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. Un saludo a la audiencia. Bueno, gracias. Espero que estén bien. Bien, bueno. Sí, Juan. Bueno, mira, la comunidad científica se reunió hoy día ante la presencia del Ministerio de Modernización de la Nación, que tiene que ver con un programa que ellos han hecho que se llama Dotación Óptima. Y fundamentalmente lo que hacen es hacer un análisis de la gente que trabaja acá, en qué tiempo que tiene que desarrollar su tarea, o sea, es una medida que tiende a justificar algunos despidos, porque, bueno, sabemos que estamos en un gobierno con una política de achique del Estado, de desguace, y el CONICET no está exento de esta política, ¿no? Como no lo tuvo el INTI, ni tampoco lo va a tener el INTA, ni todos los organismos que tienen que ver del organismo nacional. ¿Qué conclusiones han llegado? ¿Algunas medidas de alerta, de lucha, que han planteado desde los trabajadores y las trabajadoras del CONICET luego de la asamblea de hoy? Bueno, la asamblea de hoy era porque justo llegaba esta gente del ministerio y, bueno, hicimos tipo escrache, como que no malvenido a este tipo de acciones. Y nosotros, bueno, estamos declarados en estado de alerta y asamblea ante la posibilidad de el dictamen que tome este ministerio, ¿no? Digo, que tiene que ver con el ajuste, más que nada, ¿no? Para que tengan una idea, el Ministerio de Modernización tiene un presupuesto de 5.200 millones de pesos, mientras que el CONICET tiene 11.300, 11.400 de presupuesto para todo el CONICET de todo el país, ¿sí? Esto involucra prácticamente cerca de 25.000 trabajadores que tienen que ver con personal investigador, becarios y personal de apoyo y administrativo. Así que, mientras que Modernización tiene una planta de 700 personas, con este tremendo presupuesto, claro, Indudablemente está claro, digamos, cómo vienen a ajustar. Ya ha habido ajustes y despidos en el CONICET, ¿no? Sí, nosotros tomamos como despido a aquellos investigadores que han transcurrido durante 8 años formados por el, claro, Estado, que son los becarios, y que tenían que ingresar a la carrera porque, bueno, tenían doble evaluación. Y lamentablemente hicieron reducción de ingreso. Y hoy el CONICET o la ciencia argentina se ha dado el lujo de dejar fuera de un sistema científico cerca de 1.000 investigadores formados, ¿sí? Y también la otra problemática que tenemos es la falta de fondos para seguir funcionando acá dentro de las unidades ejecutoras, ¿sí? Así que, bueno, es la realidad que hoy padecemos en el CONICET en todo el país, porque gente de Modernización ha recorrido otros centros como estos con este mismo objetivo, recaudar la información para ver si sobra gente y cuántos son los que sobra y cuánto tiene que quedar fuera. Claro. Juan, y además, ¿no?, estamos hablando de trabajadores del CONICET, estamos hablando de esta posibilidad de recortes, de despidos, de estas diferencias en presupuestos, pero además ustedes también como trabajadores de estos espacios, ¿cómo leen políticamente, ¿no?, estas medidas desde el gobierno, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, sí, lo que te comentaba, que creo que hay una política de desguace del Estado Nacional que la estamos padeciendo todos los organismos. Acá hoy lo está padeciendo tanto la gente del INTA, del INTI, del SENASA, digo, agricultura familiar, desarrollo social, o sea que para nosotros es clara la política de ajuste que vienen a terminar de cumplir, y creo que tiene que ver mucho con el compromiso que han asumido con el Fondo Monetario. Hola. Sí, sí, sí. Así que bueno, para nosotros es preocupante, y lamentablemente lo que hoy se visibiliza es un éxodo de materia gris dentro del sector científico y técnico, porque los investigadores que quedaron fuera, siendo evaluados y todo, ellos están buscando, van a buscar el futuro horizonte fuera del país. Así que bueno, creo que para que ustedes vean, digo, cómo es de mala la política esta, que hoy se dan el lujo de decir que han designado a la hija de Barotto, ahí en la, de Barotto no, de el embajador de Uruguay, en el Ministerio de Ciencia y Técnica, con un sueldo de 154.000 pesos. Claro. O sea, de política, la política que está marcando claramente este gobierno es de ajuste, achique, y bueno, lamentablemente esa es la que nosotros estamos viendo o visibilizando en este momento. Claro. ¿Mm? Bien. Que, estaremos atentos, ¿no? Y estaremos atentas a ver cómo continúa todo, y acompañándolos y siguiendo de cerca las medidas que ustedes vayan tomando. Bueno, nosotros también estamos tratando de empezar a coordinar con los docentes universitarios, porque bueno, creo que hay mucho vínculo y mucha relación en esto, ¿no? Absolutamente. Y que, bueno, estamos tratando de ver de coordinar una jornada, no tan solo con los sindicatos de docentes universitarios, y también con compañeros de otros organismos nacionales que están siendo afectados por la política. ¿Sí? Bien, sí, claro que sí, ¿no? Es un ataque, como vos decías, ¿no?, a los distintos espacios y a los distintos trabajadores y trabajadoras de todos los sectores que componemos este país. Juan, te agradecemos mucho por esta comunicación telefónica. No, muchas gracias a ustedes por interesarse con este tema, ¿no?, que nos está generando muchísimas dudas internamente acá dentro de la comunidad científica acá en Mendoza. Por supuesto, es más que preocupante. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera.